traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues tenemos ya aquí la sesión de los discos dedicados, y en este primer disco nos lo pide nuestro amigo Alex Castellano. Su título, Samba Landó, del grupo Inti y Jimani, y se la dedica al pueblo chileno que ha sabido levantarse de la situación más difícil de su vida y que está siendo capaz de defender su cultura y su historia. Se lo han robado todo, la dignidad, los sueños, la ilusión, y en su afán depredador, el mismo sistema le robó el miedo. Y cuando el pueblo pierde el miedo, se levanta, crea conciencia y lucha. Eso nos dice Alex, que y está haciendo el pueblo, eso es lo que está haciendo el pueblo, luchar por su propio futuro. Y aquí está Samba Landó. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Empezamos, continuamos con los discos dedicados, y en esta ocasión de un gran amigo de este programa, Miguel, que nos hace la petición desde la esquinita de esta tierra nuestra, desde Almería. Nos pide la canción La Bella Chao, que le vamos a poner interpretada por Mano Chao, y la dedicatoria es generalizada, es para todos y para todas que escuchan este programa, y especialmente para su familia, que la lleva en el corazón. Gracias, Miguel, por tu petición. La Bella Chao. Esta mañana me he levantado. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Pero hay una nota que queremos decir, yo creo que para bien de este programa, ¿no? Es que también se emite en Radio Posada el jueves en diferido, el jueves y los domingos en diferido. Que sepáis que también se puede escuchar allí. Bueno, y seguimos con este tercer disco. Este tercer disco nos lo pide Purili Benavides. Dedica la composición La Marcha Turca de Mozart, y lo hace en la dedicatoria a su prima Marily, recordando con ello a su padre y tío de ella, que la interpretaba a las mil maravillas en casa de la abuela Pura.